Encuentro con el pasado. Sucesos, historias, testimonios y relatos que nos transportan en el tiempo. Relatos del ayer para que todos reconstruyamos la historia en el presente. Recordemos juntos en Encuentro con el pasado. Era el azotante invierno de 1982. Ana y Alberto, oriundos de Túquerres, acababan de llegar a la Ciudad Blanca, ya que por cosas de la vida les tocó vender su finca y buscar una parte para empezar de nuevo. Cuando llegaron, empezaron a buscar un lugar para pasar la noche y pudieron encontrar una pensión donde se alquilaban habitaciones a muy bajo costo. La dueña de la casa no puso ningún problema y los ayudó a arreglar sus pocas pertenencias junto con Gonzalo, Clara y la pequeña María, hijos de Alberto y Ana. ¡Puchica, mijo! Ese lugar está muy chiquito. Antes encontramos algo, mija. Pequeño, pero aquí nos arreglamos con los chiquillos. Ana y Alberto esperaban muchas cosas buenas. Deseaban comenzar a trabajar fuertemente para poder ahorrar y comprar una casa. Pero para eso, primero necesitaban encontrar un trabajo. Y aunque los primeros días fueron difíciles, una noche, cuando había pasado un mes desde el arribo, un vecino llegó con una noticia que mejoraría las cosas. ¿Cómo le va, vecino? Por allí me enteré que anda sin trabajo. Ay, sí, vecino. En estos días hemos sobrevivido de lo que nos dejó la venta de la finquita. Pues le cuento que le tengo una noticia que le va a gustar. Mi esposa es una de las personas que colabora con el oficio de la catedral. Ella es una vieja muy rezandera y le gusta colaborar mucho con el obispo. Pero en estos días se ha sentido muy enferma y creo que no va a poder volver a trabajar allá. Usted verá si le dice a mi tía Ana, porque allá paga muy bien. Y de paso usted puede ir a colaborarle con los trabajos pesados y allá también paga. Ay, don Mario, le voy a contar a la Ana, se va a poner recontenta la vergaja. Es la mejor noticia que me pudo haber dado. Todo parecía mejorar en la vida de estos dos campesinos nariñenses, y aunque llevaban poco tiempo, eran muy reconocidos por los feligreses de la catedral. Además, se volvieron muy amigos del obispo y de los que estaban a su alrededor. El obispo les tenía mucha confianza y les encomendaba labores de gran importancia. Una de estas labores, y quizá la más significativa del año, era el cuidado de la catedral durante la Semana Santa, ya que en esos días asistían muchas personas y los oficios aumentaban. En la época de los 80, Popayán era una ciudad distinguida e importante en Colombia. Se ufanaba de ser la cuna de grandes personajes ilustres y de magnas familias. Empezaba a ser conocida por sus costumbres religiosas, entre ellas la Semana Mayor. Era 31 de marzo de 1983, Jueves Santo, día de congregación en las iglesias debido al sermón de las siete palabras. Todas las iglesias en ese día se abarrotaban de feligreses, pero entre todas las que sobresale es la catedral, ya que muchos esperaban la bendición del obispo. Ana y Alberto sabían que les esperaba una larga jornada de trabajo, por eso decidieron llevar a Clara para que los ayudara, y dejaron a María, que se encontraba un poco indispuesta, al cuidado de Gonzalo. Uy, hija, hoy la iglesia estuvo como el doble de llena. Acá en Popayán la gente sí que rezandera. Son como bien devotos, ¿no? Hoy está más lleno que nunca. Claro, mijo. ¿Cómo no va a estar todo lleno si no ve que hoy se celebra el sermón de las siete palabras? Eso es muy importante. Pero qué trabajo que es el que va a quedar después de la misa. Con la cantidad de gente que hay, ¿cómo será la cantidad de basura? Papá, pero no ve que para eso me trajeron a mí, para que los ayudara. Mejor deje de quejarse y vaya, ayúdele a mi mamá correr esas bancas, que ya nomasito llega el obispo a afanarnos. Ay, no, Alberto, usted sí que es flojo. En estos días hay que trabajar más y agradecerle al Señor por todo lo que nos da y por este trabajo. Yo prefiero estar limpiando que viviendo en la calle. Camine mejor a la oficina del obispo a ver si necesita algo más y dejemos a Clarita cuidando acá. Thank you. Los primeros feligreses ya buscaban asientos para no quedar en la montonera, mientras que Clara sacaba los traperos, las escobas y se preparaba para ponerse su túnica de monaguillo y así poder ayudar al obispo. Ese día, la gente entregada rezaba, repetía las oraciones y pedía a Dios por un mejor futuro para ellos y sus familiares. Pero lo que ninguno sabía era que el peso de 170 toneladas que tenía la cúpula se desplomaría encima de ellos. Aunque Ana y Alberto no creían en los santos, sí creían mucho en Dios, pero no estaban acostumbrados a estar en medio de tanta gente. Por eso, prefirieron esperar afuera a Clara. Ana le dio la bendición a su hija sin imaginarse qué iba a ser la última vez que iba a disfrutar de su presencia y de su sonrisa. Hijita, recuerda que la quiero mucho. Y no se olvide que al obispo le gustan que sean rápidos con los oficios de la misa. Que Dios y la Virgen me la acompañen y la favorezcan. Lamentablemente, Clara no pudo cumplir con su trabajo esa mañana. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! De un momento a otro, siendo las 8:15 de la mañana, cuando la misa llevaba poco tiempo, la tierra empezó a moverse, las paredes de la catedral comenzaron a caer, la gente intentaba salvarse bajo las bancas de la catedral, otros intentaban huir, pero el sismo de magnitud de 5.5 en la escala de Richter no les permitía huir, los obligaba a dejar sus vidas a merced de él. Fueron casi 20 segundos de caos y desespero total, la tierra quedó en ruinas. Su epicentro fue localizado a 46 kilómetros al suroeste y el hipocentro a unos 4.000 metros de profundidad y su duración fue de 18 segundos. 18 segundos en los que más de 300 personas perdieron la vida y otras 10.000 quedaron sin techo. ¡Tranquilo! Al instante que empezó a temblar, Alberto y Ana se encontraban en una banca del Parque Caldas esperando a su hija. ¡Uy, mi chica, qué dolor! ¡Dios, a qué hora pasó todo esto! ¡Mis hijos, dónde estarán! ¡Ana! ¡Ana! El sismo fue corto y fuerte. No dio tiempo para pensar. Ana y Alberto se protegieron debajo de la banca donde minutos antes estaban sentados, pero no dejaban de gritar por el desespero que les producía no saber nada de sus hijos. Alberto, en medio del desespero, quiso ir a buscar a Clara y alcanzó a ser golpeado por una rama que caía de uno de los grandes árboles sembrados en el parque principal de la Ciudad Blanca. ¡Tranquilo! Apenas Alberto y Ana sintieron que todo había pasado, decidieron ir a buscar a sus hijos mientras miraban el desastre que había a su alrededor. ¿Alberto? ¡Ay, no, Dios! Yo me voy a buscar a Clara. Usted vaya, busca a Marita y a Gonzalo. Dios mío, ampáralos y favorécemelos. Ayúdame a que encuentre a Clarita sana y salva. Ayúdame, Virgencita de las Lajas, ayúdame. Ana tuvo mucha suerte porque encontró a Gonzalo y María sanos y salvos, cerca de un parque donde vivían. Pero Alberto no tenía buenas noticias para la familia. Después de la exhaustiva labor de los grupos de rescate, 2 días después del sismo, el cuerpo de Clara fue encontrado bajo los escombros de la catedral. Muchos, como Ana y Alberto, solo sufrieron algunas heridas, pero lo perdieron todo, inclusive perdieron uno de sus más valiosos tesoros, a su hija Clara de tan solo 13 años. Ella fue una de las 90 personas que perecieron bajo la inmensa cúpula de la catedral. Hemos centrado nuestra atención en las víctimas de la catedral de la ciudad, ya que aquel lugar fue el escenario de historias conmovedoras y relatos impactantes. Pero no podemos olvidar las 2.470 viviendas construidas en ladrillo perteneciente a familias de bajos ingresos y otras 6.680 que sufrieron daños considerables. Barrios como el Cadellal, Pandiguando, La Esmeralda y los llamados bloques de Pubenza, en los que habitaban unas 150 familias, se dieron bajo la magnitud del sismo y produjeron daños considerables. Aunque el caos era total, la ayuda por parte de las autoridades no se hizo esperar. La Cruz Roja del Cauca, vía radio, empezó a solicitar ayuda, por lo que comenzaron a llegar auxilios de todas partes del país y países vecinos. Para una ciudad como Popayán, enfrentar este suceso no fue fácil. Muchas personas lo asociaron a un castigo divino, otras abandonaron la ciudad y los extranjeros se sintieron más extranjeros que nunca. Otras familias, como la de Alberto, a pesar de la pérdida de su hija, no se desilusionaron de esta tierra y decidieron empezar de cero. Todavía no puedo perdonar el haber dejado a mi Clarita en ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? Todavía no logro entenderlo. Ay, sí, Alberto. Ese día fue muy duro. Pero yo sé que donde quiera que esté Clarita, no quiere que sigamos tristes. Yo amo a mi hija con toda el alma y sueño todos los días con su sonrisa y con su carita. Nunca la voy a olvidar. Pero es momento de empezar otra vez por María y por Gonzalo, que gracias a Dios salieron sanitos de todo ese desastre. Pasado un tiempo en el que fueron incesantes las réplicas, la población empezó a recuperar sus pertenencias de entre los escombros y a recoger materiales de construcción que podían utilizar nuevamente. La solidaridad nacional e internacional se hizo presente con dinero, medicamentos, víveres y materiales de construcción. Para poder ayudar a todos los damnificados, establecieron 21 campamentos y 25 invasiones, muchas de ellas convertidas en lo que hoy llaman barrios populares de Popayán. Asimismo, se organizaron ollas comunales y se repartieron toda clase de víveres. El SENA fue una de las instituciones que lideró la construcción de viviendas dignas para los damnificados. Fue a través de un programa llamado Autoconstrucción, donde tanto expertos como la familia damnificada colaboraban con la construcción de la vivienda. Alberto y Ana fueron beneficiados por este programa y pudieron conseguir vivienda propia. Ellos, junto con Gonzalo y María, emprendieron el camino hacia un futuro mejor. Sin olvidar que siempre iban a tener un angelito que los cuidaba desde el cielo, su hija Clara. Actualmente, después de 27 años de este desastre, se recuerda melancólicamente este episodio de la ciudad así. Eso era horrible, primera vez en mi edad que estaba, primera vez. Violento, prácticamente todo con el suelo. Fue aterrador, caos por todas partes. Qué miedo, eso fue muy tremendo, histórico. Impresionante. Todo se derrumbó. Sí, fue fuerte. Yo sentí que eso se levantan las placas. Lo más aterrador que usted puede vivir. Fue un desastre muy grande. Fueron 19 segundos de mucho terror. Con pánico, con miedo, con zozobra. Fue una cosa inesperada que no nos la soñábamos. Fue bastante fuerte, ¿no? De mucha angustia. En menos de 5 minutos se acabó el Popayán. Quedó destrozado. El terremoto marcó un antes y un después en la ciudad. El desastre no quedó solo en devastación, daños y pánico. Días posteriores al sismo, vinieron hechos que acabarían de desestabilizar la ciudad, pero ahora socialmente. Hablar del terremoto en Popayán, pues fue una verdadera tragedia, verdadero desastre. Si se tiene en cuenta que las construcciones en la ciudad de Popayán eran muy precarias, las casas hechas de adobe, quizá para la época no se utilizaron vigas de amarre, buenas estructuras. Por eso fue que este movimiento sísmico en la ciudad de Popayán causó tanto daño. Pero más que hablar del terremoto, hay algunas personas que le atribuyen a esto un castigo de Dios. Yo no diría que es un castigo de Dios porque finalmente la naturaleza cumple un ciclo y como tal, pues la naturaleza se resarce, quizá los culpables somos nosotros mismos por tanto daño que le hacemos a la misma. Pero después del terremoto de la ciudad de Popayán, un mes, dos meses, seis meses después quizá, vino la otra parte, la cara opuesta de este terremoto, que fue el terremoto social. Y lo decimos así porque empezó a venir gente de muchas partes del país, inclusive del exterior. En el sector rural, por ejemplo, se vivió una verdadera odisea, y creo que hasta ahora se vive. La gente tuvo que dormir a la intemperie. En ese tiempo del exterior llegaron ayudas representadas en carpas. Esas carpas llegaron en un 30%, porque el resto, pues como siempre, el oportunismo político, siempre se quedaron con lo mejor de lo mejor. Al sector rural llegó lo peor. Como venía hablando antes, llegó gente de muchas partes del país. Y claro, como la gente en el sector rural estaba durmiendo a la intemperie, hubo violaciones, hubo saqueos, hubo robos. Hasta el punto que los dirigentes de la Acción Comunal, presidentes de Junta de Acción Comunal con los habitantes de determinado sector del campo, del sector rural, se tuvieron que organizar, hacer un frente de solidaridad, un frente de seguridad para poder combatir la delincuencia que llegaba de otras partes del país. En cuanto a las ayudas que llegaron, fueron muchísimas. Representadas en diferentes formas, sobre todo en víveres y abarrotes, y otro tanto en la parte económica. Eso fue una oportunidad, fue un festín político, porque esas ayudas se canalizaron a través de la gobernación, a través de la alcaldía, y como siempre, llegaba si no un 10, un 15%, es decir, una tercera parte de toda la cantidad de dinero que llegaba en ayuda y solidaridad para la ciudad de Popayán. Fue muy poquito lo que llegó para la ayuda de los payaneses. El resto, por hablarlo de alguna manera y decirlo vulgarmente, el resto se lo robaron. La alcaldesa de la época, el gobernador de la época, para ese entonces, en 1983, hicieron su agosto en todo tipo de ayuda. La Cruz Roja, por ejemplo, en esa época, lejos de ayudar a los damnificados, lo que hizo fue acumular en una bodega, víveres y abarrotes. Y tristemente, todo eso se podría. Lo que fue ayudas, por ejemplo, me acuerdo en la época, Pollos Mogollón regaló bastante, ofreció bastante ayuda. ¿Qué hizo la Cruz Roja de la época? Que tenía que acumular eso allí y ya lo mantenían por 4, 5 días, 6 días, 8 días, y ya cuando realmente no servía para nada, así lo tuvieran refrigerado. Luego vino la parte de las invasiones. Todo potrero que estaba habilitado en ese entonces para el ganado fue invadido paulatinamente. Con ello vino la delincuencia común. A esas invasiones empezaron a llegar gentes de otra parte del país, no con muy buenas intenciones para la ciudad de Popayán. Empezaron a organizarse grupos de delincuencia común precisamente para poder invadir tierras. A partir de ese instante es cuando Popayán empieza a vivir un estado de zozobra. Es cuando Popayán empieza a sentir por primera vez que llega el sicariato. Comienzan los asesinatos, sobre todo de líderes comunales, porque ellos reclamaban justicia social. Reclamaban que las ayudas fueran equitativas, fueran bien repartidas. Y por reclamar de esa manera, les colocaban los señores de la moto, les colocaban los sicarios. Fue así como murió, por ejemplo, Lucho Calderón, un líder comunal, me acuerdo, de los campos, y así muchos. De esta manera lograban acallar la voz de quienes reclamaban que las ayudas que llegaban a la ciudad de Popayán fueran bien repartidas. Igualmente, la parte económica, que fue inmensa la ayuda que llegó representada en dólares, fueron muchos millones de millones que le otorgaron a la ciudad de Popayán. Esto de lo del terremoto en la ciudad de Popayán tuvo un cubrimiento inmenso. Para la época existían 3 cadenas radiales en la ciudad de Popayán: Voz de Belalcázar de Todelar, Radio Popayán de Caracol y La Voz del Cauca de RCN. Ellos originaron el sonido y a partir de allí se vinculó el Grupo Radial Colombiano, repito, Grupo Radial Colombiano de la época. Se sumaron también las diferentes cadenas nacionales e internacionales, tanto de radio como de televisión. Esto fue un cubrimiento total. De allí la magnitud de las ayudas para la ciudad de Popayán. Porque gracias a Dios, Popayán es muy conocida nacional e internacionalmente y por ende es de los afectos de toda la gente a nivel mundial. Por eso, reitero, fueron muchas las ayudas. Lástima por los políticos de la época que hicieron su agosto con el terremoto de Popayán. Y no solamente con el terremoto de Popayán. Si uno se pone a analizar tragedias que han ocurrido, por ejemplo, como la de Armero, como el terremoto de Armenia, ha ocurrido algo similar. Siempre el común denominador es el oportunismo. Nosotros solo narramos este hecho de lo que oímos, de esos testimonios, historias y tragedias, lo que deja que imaginemos cómo es estar en un terremoto. Pero la diferencia está en imaginar y vivir. Por eso, en memoria de los que murieron en los escombros y de los que cuentan su experiencia con lágrimas, queremos reconocer la tenacidad y valentía con la que sacaron a Popayán adelante.